라디오 라디오 코스믹 라디오 코스미카 라디오 코스믹 라디오 Somos una joya radial que transmite Radio Cósmica. Ay, ay, para todos los plebes, fierro parientes, allá en la Unión Americana. Una más tardecito vamos a pistear. Sopa de caracol. Saludarles otra vez por acá en esta transmisión especial de Sopa de Caracola desde lo que está sucediendo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Campus Morelia. Este es el segundo podcast que vamos a transmitir y queremos compartirles una información relevante para todos los miembros de la comunidad que estaban preocupados por las instalaciones. Informamos que el día de hoy ingresaron a la revisión y a dar mantenimiento. Es importante que sepan que todos hemos sido muy cuidadosos con los materiales, con las cosas que hemos encontrado en la institución, en las instalaciones y en las aulas que usamos para resguardarnos, que no son más que unas pocas, no tenemos acceso a todas las instalaciones. Eso vale la pena que quede claro acá. Porque por supuesto que nos interesa que estén en las mejores condiciones para brindar el servicio necesario a la comunidad. Porque la universidad es nuestra, compañeros, y no es que estemos aprovechando la estancia para destruir nada. Si ustedes tenían esa noción, los invito a reconsiderar, porque de ninguna manera es así. Pero bueno, lo que quiero hacer en este programa es abrir con una reflexión de una de las escritoras mexicanas más importantes en estos tiempos. Ella es Yasnaya Elena Aguilar. Ella vive en Oaxaca, en Ayutla, Mije. Y esto es un hilo que escribió en Twitter, porque ella está muy activa en Twitter siempre y es muy lúcida y sus análisis siempre son muy pertinentes. Pero bueno, este hilo nos lo compartió hace algunas semanas una compañera de la Asamblea de Docentes y me parece que vale la pena retomarlo acá porque expresa muy bien, sintetiza perfectamente las complejidades a las que uno se enfrenta cuando atraviesa una experiencia de organización. Y como jamás podré decirlo mejor que Yasnaya, pues se los voy a leer. Y dice lo siguiente. Leer, cuestionar, tuitear, sí. Pero es fundamental organizarse localmente. Fundamental. Es en esa experiencia compleja en la que está la resistencia. Y te cura de cualquier romantización si eso te preocupa. Lo mejor que puedes hacer por otros en el mundo es organizarte. Puedes escribir los mejores análisis, los libros más propositivos, ser experto en temas sociales. Está bien y es necesario, pero más necesario, organízate localmente. Organízate. Los procesos organizativos es donde realmente te das cuenta qué tanto estás dispuesto a trabajar en común. Te topas con las complejidades de la naturaleza humana. Aprendes a disentir o no. Aprendes buenas y malas prácticas. Cuando te organizas, hay momentos dulces como el piloncillo y momentos donde quieres ahorcar a compas. Aprendes a ponerte de acuerdo con quien te cae mal por un bien común. Mantenerse organizados en torno de una causa o un deseo es la base de la vida política ampliamente entendida. Ya mantener una organización no institucional ni partidista es antihegemónico. Aquí aprendí una buena lección. Cuando regresé a mi pueblo, me tocó participar en una organización que implicaba dar café, pan y enfrijoladas cada viernes por un asunto de cofradía de un santo. Y en mi infinita y estúpida soberbia, me pregunté el sentido de hacer eso. Cuando sobrevino el desgajamiento de cerros, la cofradía ya estaba desde antes bien organizada. Así que responder con alimentos para quienes se fueron a abrir caminos y rescatar gente, ya estaba ahí. Mantener una red organizativa en torno de lo que sea hace que cuando se necesite, ésta se active para emergencias o deseos en donde el Estado nomás no responde o responde mal. Organizarse la mejor escuela, intensa, pero la mejor. Una vez en la ciudad, conocí a un grupo de señoras que se reunía a hacer crochet los sábados. De ahí empezaron a hacer otras cosas. Cuando desapareció una hija de ellas, ya estaba ahí la organización que permitió comenzar la búsqueda. Algo como un grupo de crochet es político. Claro que en la clase media para arriba, si la organización no funciona, pues ahí están las instituciones que se encargan. Pero en otros contextos, es organización o muerte. Por eso, muchos de los pueblos indígenas tenemos harta experiencia en organizarnos sin Estado. Luego me pregunto sobre por qué los programas sociales, en lugar de potenciar esa organización, la atomizan, porque pues ahora ya dependes directo de Sembrando Vida. Por eso, en todo caso, esos programas necesitan ser distintos, muy según contexto. Y luego viene la represión y la derecha, y te hallas súper desorganizado y pidiendo nomás que no quiten los programas sociales. Pero bueno, gente de la 4T dice que lo que necesitamos es más Estado. Y yo creo que necesitamos más organización periestatal. Porque hasta eso pretende controlar el marco estatal, la llamada participación ciudadana. Entonces, si deseas organizarte, debes constituirte legalmente como AC. Y pues hay mucho que se hace sin ser AC. De hecho, es necesario también que haya organizaciones que no sean. Lo más natural es organizarse para resolver problemas y lograr deseos. Lo artificial es el Estado. No vas a llamar a la alcaldía para que te organice la tanda o el torneo de fútbol callejero. Pero bueno, ¿que si es complejo organizarse? Sí, es complejo. Incluso acá, que tenemos harta experiencia. Y es complejo también porque tenemos que organizarnos bajo acecho, con harto en contra, entre ellos los pinches partidos políticos. Por eso la fiesta es fundamental. La fiesta aceita con placer colectivo la maquinaria de la organización. La misma organización que sostiene lucha o enfrenta problemas desgastantes es la que se despliega para organizar la fiesta, el placer, la alegría. Placer y alegría son fundamentales para mantener la organización. Por eso decimos que fiesta es resistencia. Yo sí he sentido que al cancelar las fiestas comunitarias por COVID-19 se siente más rispidez en las organizaciones periestatales. En fin, que el futuro no te encuentre desorganizado. Yo prefiero mil veces dedicarle mi corta vida y mis insignificantes esfuerzos a la organización local. Será mi prioridad siempre, antes que escribir, que leer, y ni un segundo de mi esfuerzo para los partidos políticos. Que no sea yo de la generación que rompió con la tradición organizativa de mi comunidad. Que no sea yo de las personas que se fueron a partidos. Que digamos que hicimos todo lo posible. Si gustas ayudarnos, la mejor manera es organízate tú donde estás y luego conversemos. Y pues como dicen por ahí, si en este proceso te cansas o se te rompe el corazón, no renuncies. Descansa nomás y luego a seguirle. Y como dice, voz zapatista. Y un principio de la organización es que alguien traicionará. Varios se rendirán y todos fallamos. Pero sin organización no hay ni un mínimo de esperanza. No olviden rotar la dirigencia o la coordinación de la organización. Es muy importante. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate. La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir. De hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Y bueno, espero que les haya gustado esta rola de Liliana Felipe. Como pueden darse cuenta, este texto de Jazz Naya, bueno, pues está escrito, enunciado desde su contexto, desde su trabajo como integrante de una comunidad indígena de Oaxaca, pero me parece que aterriza la discusión en un campo que es, bueno, tenso y difícil de afrontar. Y tiene que ver con las contradicciones que van a surgir y aflorar siempre en cualquier movimiento político que integre pues una diversidad de voluntades que hay que intentar conciliar para llegar a acuerdos, para tomar acciones. Y me interesa que no perdamos de vista que la organización siempre va a ser un desafío, que no somos almas bellas y puras, que no somos personas perfectas, que no vivimos en un paraíso terrenal, y que las relaciones entre nosotros pues siempre van a resultar algo conflictivas, que, como bien señala Jazz Naya, debemos permanecer alertas a las cuestiones que hay que atender y que corregir en todo momento, y que vamos aprendiendo juntos, que este es el reto principal de la organización, que nos vamos conociendo, vamos comprendiendo nuestras diferencias, y seguimos y seguiremos aprendiendo, compañeros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es retomar esos testimonios de los que les hablé y ya les toca a ustedes decidir si resultan pertinentes, si nos ayudan a comprender pues las razones que nos tienen allí trabajando y asumiendo esta responsabilidad y este desafío tremendo que implica organizarnos a nivel local para defender nuestros derechos. Y que quede claro que defender nuestros derechos no es un delito, que tenemos derecho a defenderlos. Así que vámonos directamente a escuchar estas voces y después vamos, ya saben, con más música y volvemos acá con la conversación. ¡Sí, bueno! Nos encontramos aquí en la barricada, cuatro alumnos de la ENES Morelia. Y pues una profesora de asignatura. Estamos esta tarde aquí platicando sobre pues temas que acontecen dentro de la UNAM, específicamente dentro de la ENES Unidad Morelia. Y pues aquí tenemos a la profesora Mariana, saluda. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan también en Radio Cósmica Libre y en todas las radios libres autónomas autogestivas que van a retransmitir este programa. Claro que sí, de mi lado izquierdo tenemos a Jesús. Jesús, ¿te quieres presentar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús, estudio la carrera de Geohistoria, voy en el cuarto semestre y pues estoy muy muy feliz de estar aquí en el paro, ¿no? Ya 28 días de paro. 28 días. Acá tenemos al compañero. Hola, yo soy Gilberto, soy estudiante de Ciencias Ambientales y... ¿Qué semestre estás? Ah, sí, voy en sexto semestre. Ok. Semestre. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Alan, voy en la carrera de Historia del Arte y voy en sexto semestre y pues aquí estamos resistiendo. Claro que sí, pues como comentaba el compañero Jesús, llevamos ya aquí 28 días en paro de actividades, pese a los semáforos, pese a las el COVID y eso que estamos tomando todas las medidas. Estamos aquí presencialmente Es el paro más largo que ha tenido esta institución. Y a ver, compañeros, cuéntenos un poquito acerca de cómo fue que tomaron la decisión como asamblea estudiantil de apoyar a los profesores de asignatura y de, bueno, decretar que era necesario tomar la universidad. Pues bueno, desde un principio la asamblea estudiantil ha estado con los maestros y pues si bien no se habían tomado como decisiones de parte de la asamblea contundentes, siempre había estado como el canal de diálogo abierto. Algo que detonó como el enojo, el hartazgo dentro de la misma comunidad estudiantil y posteriormente bajado a la asamblea estudiantil, fue el hecho de que quisieran romper el paro que ya llevaban los maestros virtualmente 2 meses. ¿Cuánto llevaban? Bueno, al parecer ese tiempo. Y quisieron usarnos a nosotros los alumnos para pues eliminar todo ese tiempo y darnos la opción de decir, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen, pueden presentar NP o recursar la materia en otro tiempo, pero esto significaba que esos 2 meses que los maestros estuvieron luchando virtualmente fueron ninguneados, ¿no? En primer lugar eso, y en segundo lugar, cómo sin preguntarle a los alumnos, sin un consenso, vienen como a eso, ¿no? A utilizarnos como objetos para romper una lucha que consideramos además justa y legítima. Híjole, pues yo sí tengo tengo muchas razones por las que apoyar el paro. Desde el inicio, pues yo ya sabía que estaba toda esta problemática, ¿no? Con los profesores de asignatura, porque pues mi mamá es profesora de la UNAM, ¿no? Es profesora de asignatura y pues ya tiene 20 años siendo profesora y apenas hace 5 años le dieron una definitividad, o sea, ni siquiera tiempo completo, ¿no? O sea, definitividad. Y pues a lo largo de todo ese tiempo veía cómo todos los profesores tenían muchos problemas, ¿no? En torno a estos conflictos que hay ahora, ¿no? Por los que el ACTA está luchando. Entonces, cuando el ACTA decidió, pues, salir a la luz, posicionarse, dije, pues, aquí hay que apoyar la lucha aquí porque, pues, tal vez no cambie mucho en todo el resto de la UNAM, ¿no? Tal vez ni siquiera, pues, o sea, tal vez ni siquiera mi madre se veía afectada ya por el tema de los pagos, pero dije, pues, yo entiendo lo que puede estar pasando su familia de estos profesores. Y lo que pasan estos profesores, ¿no? Las angustias de que no les paguen, de que a ver si les dan sus horas el próximo año o semestre, ¿no? Entonces, pues yo sí dije, hay que estar ahí y apoyándoles en lo que sea, como se pueda. Y obviamente, pues ya cuando convocamos a la toma de las instalaciones, pues era pues mucha convicción, ¿no? De venir aquí, a donde estamos, para pues, apoyar todo el tiempo. Bueno, en cuanto a mis decisiones de apoyar el paro, van tanto personales como colectivas, y creo que algunas de ellas, creo que cabe mencionar, como ya lo comentó el compañero Alex, aparte de la descalificación al paro docente de manera virtual, pues de alguna cierta forma fuimos presionados, fuimos puestos contra la pared a tomar una sola decisión que ni nos iba a beneficiar a la larga, nos iba a convertir en alumnos irregulares, que pues era más un castigo que un beneficio hacia nosotros. Entonces, la verdad, yo antes de decidir tomar la escuela estaba muy ajeno a la situación, estaba apoyando a los profes, pero muy ajeno a la situación que se vivía. Por lo tanto, creo que pues el venir a dar tu granito de arena, apoyar una lucha que pues no solo es en la UNAM, ¿no? Sino es en todo México, en muchos países, que no se valora el trabajo de los profesores, no se valora su trabajo fuera de las aulas, que es toda una preparación de clase, y pues el tratarlos como unos simples peones en un juego de tú ya no me sirves, te vas de aquí, pues sí se me hizo una totalmente falta de respeto a la que se llama la máxima casa de estudios de México. Por lo tanto, creo que el apoyar este movimiento es como, pues, empezar algo que a la larga tal vez beneficie, que sea, pues, la dignificación docente, tanto en la UNES Morelia como en los diferentes campus de la UNAM. Yo soy estudiante de Geohistoria y he estado aquí en la Roma de las Instalaciones desde el 1 de junio, y en cuanto a mi experiencia individual ha sido bastante enriquecedor estar aquí, específicamente con los profesores, porque he conocido a gente que antes ni siquiera sabía que estaba, incluso dentro de la misma carrera, y puedo encontrar mucho Pues sí, experiencias enriquecedoras en el sentido del debate intelectual o de forjar relaciones, y eso ha sido, pues, a nivel personal bastante, bastante interesante y cool. En cuanto a la experiencia de la toma en sí con los profesores, encuentro que hay una relación orgánica en cuanto al apoyo, ¿no? A mi parecer, siento que los estudiantes sí. O bueno, algún grupo o en general se entiende de que nosotros vamos para allá, ¿no? Nosotros vamos a ser docentes en cuanto a nuestra área laboral o campo de trabajo, y siento una contradicción no apoyar al ACDA o a los profesores en esta lucha. También siento que, a pesar de que hay una ambivalencia entre el número de gente que viene o va, sí se está forjando una base en cuanto a la participación y organización, y precisamente esto lo puedo ligar con mi experiencia personal, porque mientras más te relacionas, más aprendes, pues más sientes natural el movimiento, y por eso, pues aquí estamos, ¿no? ¿Por qué tú te decidiste integrarte al movimiento? ¿Por qué estás acá ahora apoyando? Yo decidí integrarme porque me parece que pues la dignificación del trabajo docente es bien importante. La verdad es que los profes que más me han enseñado han sido mis profes de asignatura, porque en mi carrera no sé, se nota mucho quienes trabajan en pues en lo que nos enseñan, ¿no? En clases. Y los profes de asignatura siempre han sido los que más están como en la lucha, ¿no? Fuera de la escuela y dentro de la escuela. Y entonces, pues así como ellos me han enseñado a luchar, pues es como momento de responder, ¿no? Y la otra era. ¿Cómo has vivido la toma? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí pues en las tareas, en las tareas cotidianas, en la organización? A mí me gusta mucho estar aquí porque se siente pues una especie de hermandad, comunalidad bien padre que nunca se experimenta en otros momentos en la escuela, en la cotidianidad, ¿no? Y la verdad es que siempre hay muchas cosas que aprender, gente quien conocer, incluso juegos nuevos, ¿no? O sea, siempre hay cosas que entretienen mucho, o siempre hay algo que hacer también. Digo, habrán días que las cosas están más tranquilas y puedes ir a tomar una siesta o algo así, pero creo que las vivencias que uno puede tener aquí en el paro son únicas y son bien padres, porque nos enseñan un montón de cosas y también incluso si las pláticas que llegas a tener con compañeras y compañeros, pues no sé, se me hace como un compartir de saberes y de formas de vida bien padre. Listo. Seguimos aquí en la toma, en la barricada, platicando con los compañeros que están ahorita resguardando las instalaciones. Compañero, a ver, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue que la Asamblea Estudiantil decidió tomar la escuela y apoyar a los profes en esta lucha, ¿no? Por la dignificación del trabajo docente. Bueno, pues como ya saben, nosotros teníamos asambleas virtuales, de manera virtual, por la cuestión de la pandemia. Y fue dentro de estos espacios que nos estuvimos reuniendo respecto a la situación de los profesores, porque vimos que no avanzaban, ¿no? La situación se estaba volviendo más complicada y no había una actitud resolutiva de parte de dirección, de consejo técnico. Entonces vimos que pues lo necesario para acelerar este proceso era pues tomar la escuela, ¿no? Sabíamos que los profesores tal vez no tenían la fuerza que nosotros podemos tener en una toma de instalaciones. Entonces se llevó a consenso y pues ganó, ¿no? Fue un voto económico prácticamente. y se tomó esta decisión de hacer la toma. Todo esto fue a raíz, hay que mencionarlo, de un boicot que armó la dirección, muchos lo conocemos. Fue un conjunto de sesiones informativas, les llamaron asesorías, en donde nos estuvieron diciendo que se nos iban a aplicar o NP o teníamos que dar de baja las materias, ¿no? Todo esto para cerrar el semestre y pues de esta manera reprobarnos a todos y volvernos irregulares. Estas sesiones pues fueron dadas por profesores de tiempo completo especialmente y de manera separada, cada uno por cada carrera. También hay que aclarar que fueron sesiones pues en las que no había mucha participación de parte de los alumnos porque los micrófonos estaban bloqueados, las cámaras estaban bloqueadas, incluso el chat estaba bloqueado en algunas situaciones y pues no hubo gran participación de nuestra parte. Y pues esto fue lo que, digamos, fue la gota que colmó el vaso, y fue lo que nos llevó a tomar ese mismo día la decisión como asamblea de tomar las instalaciones. Vale, ¿y cómo han vivido esta nueva forma de convivencia con los profesores? ¿Ha sido una experiencia formativa? ¿Qué te parecen las actividades que se han organizado? ¿Cómo han llevado, ¿no?, estas tareas cotidianas para de limpieza y de organización? Pues a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante la fuerza que hemos tenido en conjunto estudiantes, profesores. Es increíble porque mucha gente tiene una idea errónea de lo que está pasando aquí en la ENES y pues estamos aquí, ¿no?, para informarles que no es así. Nosotros, esto se ha vuelto prácticamente un paro cultural, ya que hemos tenido todo tipo de talleres, todo tipo de actividades. Si una persona quiere venir y ver lo que está pasando aquí adentro, es libre hacerlo, podemos pasarla sin ningún problema. Va a ver que hay gente leyendo, hay gente trabajando, hay profesores dando talleres, hay profesores explicando sus materias, sus problemas, conviviendo con los estudiantes y pues haciendo sintonía, ¿no?, entre todos. Entonces es muy padre estar aquí, es muy padre apoyar la situación que están viviendo los profesores y pues nada, que se resuelva, ¿no? Buenas tardes, compañeros, estamos aquí en la toma otra vez transmitiendo. Acabamos de salir de una mesa de negociaciones, parece que es la última que se va a generar antes del periodo vacacional. Estamos aquí con algunos de los profesores que asistieron a la reunión. ¿Nos quieren poner al tanto de lo que ocurrió en la reunión? Bueno, pues básicamente lo que enfrentamos el día de hoy es que las autoridades pues no tuvieron voluntad de diálogo ni de tomar acuerdos, se mantienen en su punto de que no es posible reconocer a la Asamblea General de Docentes de Asignatura como interlocutor, y eso pues equivale a pedirnos que levantemos el paro sin ninguna garantía de cumplimiento de los acuerdos, de seguimiento de mecanismos para tomar futuros acuerdos o para la revisión incluso de dichos acuerdos. Y pues prácticamente dijeron que lo que apelan es a que les tengamos una confianza ciega. Y algo interesante pues es que reconocieron que el verdadero problema es que el APAUNAM pueda quejarse de que se hicieron tratos en favor de los profesores de asignatura, lo cual desde nuestro punto de vista es absurdo, pero aparentemente esa es una de las fuerzas, el APAUNAM, que está incidiendo de manera más negativa en la solución a este conflicto. Entonces, pues nosotros finalmente les insistimos en que nos hagan alguna contrapropuesta, que estamos dispuestos a valorar, pero que sí tendría que haber algún tipo de propuesta de reconocimiento colectivo. También estamos aquí con dos compañeros estudiantes que estuvieron presentes en la mesa y queremos pues conocer sus impresiones. ¿Cómo viste la negociación hoy? Pues viendo el diálogo que se hizo entre las dos partes, queda más que evidente que dirección ya no va, o bueno, no ha tenido ni la voluntad ni la disposición para siquiera leer el pliego petitorio. Sus propuestas son incongruentes, no tienen nada que ver con la bilateralidad y la representatividad, y creo que se les explicó de la manera más clara y posible, por no decir con peras y manzanas, el por qué su propuesta era inadecuada. Y a pesar de esto, siguieron manteniendo su posición y pues no se llegó a ningún lado con ello.

a las personas que estamos llevando víveres, que estamos pues pasando a las instalaciones del ENES, para que no se siguieran los protocolos tradicionales de seguridad en los cuales pues no se permite el ingreso a personas, por ejemplo, sin credencial vigente. Ustedes tienen que saber que hay muchos profesores de asignatura, ayudantes, entrenadores, que no cuentan con la credencial. Algunas compañeras, compañeres que estuvieron en la toma que se realizó por violencia de género hace algunos años, también comentaban que vivieron una especie de estado de sitio durante la toma. Y bueno, estas experiencias llevaron a la Asamblea Estudiantil a decidir que necesitaban el control de la caseta o por lo menos estar presentes. Cabe subrayar además que el Consejo de Dirección prefirió retirar a los vigilantes y a la seguridad del campus ante el condicionante que postularon ambas asambleas de que se continuaran con las mesas de trabajo durante este periodo vacacional. Y otra cosa importante de señalar es que, como ustedes escucharon en los testimonios de los estudiantes, ellos rechazaron que se les tomara como pretexto para romper el paro y para forzarnos a levantar la toma. Y de pronto parece que dirección pues solo le queda jugar una última carta, que es precisamente esto, ¿no? Acusarnos de las fallas en las instalaciones en laboratorios, de que se pierden recursos o se pierden elementos importantes para las investigaciones. Y aquí, bueno, solo nos queda reflexionar y preguntarnos, ¿por qué si la toma lleva desde el 2 de junio en pie? ¿Por qué hasta este momento hacen tanto énfasis en la necesidad de cuidar de sus instalaciones? ¿Por qué no resolver primero el conflicto que afecta a seres humanos, a familias completas, garantizar con ello que todas esas actividades por las cuales la universidad es reconocida a nivel internacional, la UNAM, pues puedan seguir su curso natural? Esta es una situación extraordinaria, compañeros y compañeras. Estamos frenando de algún modo la locomotora de la historia. Ese sector de la comunidad estudiantil que está apoyándonos en esta batalla por la dignificación de nuestro trabajo sabe perfectamente que de pronto hay que detenerse, de pronto hay que parar este modo de vida capitalista, neoliberal, que nos tiene a todos acelerados, que nos tiene trabajando mecánicamente, aceptando condiciones laborales verdaderamente indignas y que son injustas, porque la UNAM recibe miles de millones de pesos al año de presupuesto público que podrían ser mejor distribuidos y que nuestro trabajo sí merece ser mucho mejor pagado, que merecemos ese respeto de parte de las instituciones donde laboramos, que esta es una batalla por la dignidad humana. Esa dignidad, compañeros, no es un lujo, es algo fundamental que habríamos de tratar de recuperar en todos los espacios. Pero bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí y en el próximo vamos a contarles un poco de proyectos que han surgido allí en medio de las pláticas, en las barricadas, en las noches de desvelo, entre profesores y alumnos, o sea, ideas que queremos aterrizar poco a poco, pero que finalmente implican esta vinculación, esta alianza tan importante que se está creando con este movimiento. Es algo ya de por sí sumamente valioso. Sabemos que hay compañeros, compañeras, compañeres todavía entre las asambleas o en los sectores académicos que piensan que, bueno, que se puede seguir transitando en este mundo injusto y cruel de manera individual y que se puede alcanzar el éxito y, bueno, todas estas promesas que los medios de publicidad están martillando en nuestras cabezas continuamente, pues las tienen bien internalizadas. La diferencia con nosotros es que estamos entendiendo que la fuerza colectiva, la unión que se puede llegar a impulsar con la cooperación, con la colaboración, con el trabajo en común, aún con todas las dificultades que puedan ir surgiendo sobre la marcha, es la única vía para construir el mejor de los mundos posibles. Síganos, por favor, en la Radio Cósmica Libre y también a la Asamblea General de Docentes de Asignatura de la ENES en Facebook. Y a la Asamblea Estudiantil, que también tiene su página de Facebook. Estamos subiendo materiales, infografías constantemente para tratar de simplificar la información, comunicarles de mejor manera, de forma menos tediosa, pues todos los avances, los retrocesos, todos los acontecimientos que se están viviendo. Están en línea en la página oficial de Facebook de la ENES todas las mesas de negociación, que son más de una decena. Ustedes las pueden revisar si se toman el tiempo. para que confirmen que, bueno, no estamos mostrando la información de manera sesgada, como sí ha hecho dirección con sus comunicados en algunos momentos, aunque es preciso señalar que no siempre lo hicieron así, ¿no? De que parecía que antes de salir de vacaciones habíamos llegado a una resolución favorable a nuestras peticiones, pero de pronto este vuelco es el que nos tiene por acá, estancados. Y en este momento, pues solamente esperamos que retomen, que reconsideren la postura y que retomen el diálogo en el punto en el cual se había quedado cuando parecía que habíamos avanzado y que, como algún comunicado de parte de profesores de ciencias agroforestales señalaba hace unos días, que se pida la intervención de las autoridades pertinentes para resolver. No puede ser que se siga argumentando que simplemente no tienen la cualidad, que no tienen la facultad de resolver esta problemática y que pretendan que nos conformemos con eso, ¿no? Tenemos una petición circulando de change.org, donde además se resume la problemática específicamente, los tres puntos del pliego petitorio. Si ustedes quieren apoyarnos firmando, se los agradecemos muchísimo, que compartan también con toda su familia, sus conocidos. Hasta el día de hoy llevábamos ya casi 3,000 firmas, lo cual quiere decir que hay personas que, bueno, comparten esta sensibilización ante el problema de la precarización, que no afecta solamente a los profesores, o sea, que está afectando a los trabajadores en todos los sectores productivos. Y me voy a despedir con una rola que me sugirió un compañero que está allí en la toma y con el cual hemos intercambiado opiniones y reflexiones en los últimos días. Esperamos contar con su testimonio para el próximo programa y también con las voces de más profesores que nos cuenten acerca de sus casos para que podamos entender una vez más desde otras perspectivas la profundidad de la problemática. Muchas gracias por la escucha y les recuerdo que estamos por ahí en Radio Cósmica Libre. Muchas gracias a las radios libres, hermanas, comunitarias de México y de América Latina que se quieran sumar a la retransmisión de este programa. Les mandamos un abrazo cariñoso y solidario. La fría es foto, un episodio de mi vida que ha sido tocar el fondo del pozo, se me rompe el corazón trozo a trozo, una rima para cada sollozo, mi labio teñido de rojo, resultado del enojo, de un matojo, de matones que pegan por gozo, es el negocio del destrozo, mis lágrimas de carbón en el rostro, mi camiseta de Wu-Tang en un cajón sin clase, exteriorizo toda mi rabia en esta base, esto es solo una fase, este es el mensaje, la policía día del diablo es el paje, la sexta enseña mi imagen pa' que veas qué pasa si vacilas al dueño impugnable de toda la población que muere de hambre, de toda la montaña de mierda a la que llaman ley y orden, nos empujan a patadas desde arriba hacia la catombe, se otorgan propio poder por llevar uniforme, falsifican el informe, rompe de una vez con esta ley deforme, el dinero pa' unos pocos y los otros ¿qué? Pues nada hombre, saquemos el poder interior que cada uno esconde, rompe el esquema, dinero pa'l conde, dinero pa'l conde, dinero pa'l conde, rompe el esquema, dinero pa'l conde, dinero pa'l conde, rompe el esquema, dinero pa'l conde, dinero pa'l conde, dinero pa'l. Mientras me esposaban me decían, y ahora, después de responder si trabajaba o estudiaba, me llamaron mala profesora. ¿Qué les voy a contar si el águila de Franco es su tutora? Los perros van enmascarados, son animales marcados, hacen todos sus recados, tienen a los opositores más fuertes a cal y a candado, bien resguardados, bien callados, todo está en nuestras manos, todo en nuestras manos, quieren cerebros llanos, no respetan derechos humanos, todo en nuestras manos, todo en nuestras manos, solo nosotras podemos salvarnos. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.